Que el Señor les bendiga grandemente. Estaremos en la semana, me encargaré de llamarle a todos, a aquellas personas, a ver si podemos tener una reunión entre todos y poder ir afinando lo que se dice detalles, ¿vale? Y que el Señor Amén. les bendiga grandemente. Gracias. El próximo El miércoles. miércoles Linda nos semana, veremos, Dios Dios mediante, proveer. para continuar el libro del perfil de la crisis venidera. Y el Amén. próximo domingo, ya saben, otra vez este tema. Dios mediante, hermano. Confiemos en el Señor. Es la obra del Señor. Amén. Completamente. Y el Señor tiene cosas muy buenas si decidimos consagrar nuestras vidas al Altísimo. Él tiene cosas hermosas para nosotros. Hermosas. Amén. Muchas bendiciones. Fuerte, fuerte, fuerte Bendiciones. saludo en Cristo. Feliz semana Amén. para todos. Y feliz tarde. Feliz Amén. tarde Dios para sana. todos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Hasta el miércoles. El Hasta el miércoles. miércoles. Chao, Chao. chao.